con respeto la malla que a mi sangre salpica. Respeto a mis orígenes mexicas y al rumbo. Sumergido en el imperio del saber. Sumergido en el...